Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición de pintura Profundidades, Metáfora de lo Posible, del artista ecuatoriano Quetzalazo, continúa abierta en Café Libro todo el mes de septiembre. Esta muestra es una colección de obras de expresionismo abstracto del artista plástico. La entrada es libre. La obra de teatro Mimos de José Vacas, Homenaje en Silencio, se presentará este martes 9 de septiembre a las 17 horas en el Teatro Imbabura. Este evento, realizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, es parte de los Martes Culturales. La entrada es gratuita. La Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Bolivia, mediante una ley regional, dispuso la declaratoria de patrimonio cultural e histórico al sombrero blanco con cinta negra cochambina. El sombrero único y original es el distintivo de las mujeres cochabambinas. Con la decisión del Legislativo Departamental, se busca revalorizar la indumentaria de las mujeres balunas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.